de nena. Esto es Amar Azul. ¡Ah! Y como dice, así mi amor, esa manzanita me mató. Gonzalito y sus teclados. Ya se pasó de jugosa.